La creación es parte de un cuerpo más amplio de datos bíblicos que definen conceptos que se usan en todas las escrituras. La manera como entendemos la creación tendrá un impacto sobre nuestra comprensión de todo el mensaje bíblico. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo junto a nuestro deseo, nuestro mejor deseo, que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Si hay algo que disfruta el lector bíblico son los salmos, uh-huh. que son expresiones vistas desde el punto humano acerca de Dios, de su creación. Y los salmos están llenos de magníficas lecciones para nosotros, especialmente abordando el tema de la creación. Vamos a mirar un poquito el Salmo 8, el Salmo 104, algunas descripciones de cómo el salmista o los salmos expresan su gratitud a Dios por lo que Él hizo, que debería ser también el tema nuestro cada día, de gozarnos de lo que Dios ha hecho, pero también agradecerle porque nos da un nuevo día, nos da un nuevo espacio para vivir. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecerle? ¿Qué nos dicen los salmos en relación al tema de la creación? Allí en Salmo 8, el Salmo 8 completo es muy hermoso, pero lo que siempre me ha llamado la atención es el versículo 3 del Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. La verdad es que aquí habla acerca de la creación de Dios. Y tenemos que considerar que nosotros, dice, somos poco menor que los ángeles. Somos hijos de Dios. Eso es lo que nos da una dignidad. Y desgraciadamente estamos viviendo, podríamos decirlo así, estamos viviendo una no a la altura que deberíamos, sino que hemos ido degradándonos, hemos ido bajando aquello que el Señor nos entregó y creo que estamos en la condición del hijo pródigo cuando poco antes de volver al hogar. Mira, si uno mirando un poquito esto, el Salmo 8 se nos lleva a Génesis 2. Este salmo en realidad es el primero de los salmos referente a la naturaleza. Luego van a estar quizás los salmos 19, 29, 104 y quizás también el 103. Si usted los mira un poquito va a encontrar allí referencias magníficas a la naturaleza, a la creación de Dios. Aquí se revela la majestad de Dios en la naturaleza y en la vida de los seres humanos. ¿Cómo decir? Es un cántico de la noche estrellada, así se le llama a este salmo. Uh-huh. Y tú bien mencionaste algunas descripciones, algunos de versículos, ¿no es cierto?, magníficos. Pero ¿qué nos dice el Salmo 104 también, que es extraordinario en relación a alusión a la creación de Dios? ¿Cómo lo ves tú? Parte con algo muy muy especial, que es el gozarse y alabar a Dios. Un reconocimiento, cuando alguien empieza a contemplar y tiene la certeza de que es obra de Dios, no puede hacer otra cosa que alabar a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, dice Salmo 104:1. Mira, es interesante que quizás nuestros oyentes vayan al Salmo 103 también, porque tienen alguna relación los dos. Puntualmente nosotros estamos centrándonos en el Salmo 104, pero el 103 también canta las maravillas de Dios reveladas en su compasión y ternura. En cambio, el 104 exalta las maravillas de la creación divina. Ambos salmos son similares en la exuberancia de expresión. ¿Qué dice el Salmo 104, versículo 2? El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y el 103 dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Aquí es interesante porque representa a Dios como si estuviera envuelto en un manto de luz. La luz, digamos, esconde, pero también revela. Interesante es esto que hace alusión por lo menos al primer día de la creación, te fijas, ya está hablando de esta creación maravillosa, el Salmo 104. Luego están los versículos 5 al 7, que vuelve otra vez a hacer relación. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Qué descripción está haciendo el salmista aquí, haciendo referencia a qué? Cuando habla del versículo, los versículos 5 al 7, lógicamente a uno lo lleva, Horacio, a pensar en Dios como creador, cómo estaba distribuyendo esta tierra maravillosa para que fuera el hábitat especial, distintivo de nosotros. Simiente, poéticamente describe la tierra como si descansara sobre un cimiento firme. Job 38, que lo vamos a ver, y 26 hablan de estas situaciones, quizás para destacar la estabilidad de la creación de Dios. Así es. Del versículo 5 al 7. ¿Qué otros textos podemos tomar aquí para hablar acerca de la creación en los Salmos? Bueno, hay bastantes, como tú bien lo dijiste, hay bastantes salmos que hablan acerca de la creación. Pero esto que estamos viendo, especialmente el Salmo 104, que tiene una relación con Génesis 1, dice, por ejemplo, el Salmo 104:14, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, dice el versículo 19 y el 25, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables. Ese es el Salmo 104, maravillosa descripción. Lo dejamos para que usted lo lea con tranquilidad, lo medite. Pero mire el Salmo 24:1-2, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué me dices tú del Salmo 33:6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Descripciones exactamente acerca de su creación, de ese inicio, de ese origen que nosotros tuvimos. Mira, el 74 describe otro concepto más. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. 17. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú lo formaste. Qué hermosa descripción, claro, de lo que hizo Dios, porque dice que él hizo justamente en Génesis, hablando acerca de la creación, él va a colocar la luna, las estrellas, los tiempos, la noche, el día, la separación de la luz. Y él dice, el salmista ratifica esta idea diciendo, sí, tuyo es el día, también la noche. Estableciste la luna y el sol para que sean por señales, parámetros para nosotros. Y ahí está descrito en el Salmo 74. El Salmo 89:11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo formaste. Claro, le pertenecen porque Él es el Creador. Todo lo creado le pertenece al Señor. Y en eso estamos incluidos nosotros. Nuestra vida le pertenece, pero Él nos dio una libertad de elección. Y fíjate lo que es difícil de llegar a concebir es que, como siendo que el Señor ha hecho tanto por nosotros, muchas veces nosotros le damos vuelta a la espalda. Este es un salmo muy muy característico, se le ha llamado el salmo del pacto, en realidad, porque está ratificando esta relación del hombre con Dios. Pero como le veíamos en el versículo 11, nos dice, tuyos son, o sea, Dios es el creador y por lo tanto es el dueño de todo. Yo creo que pensando en estas pequeñas cositas que nosotros estamos puntualizando, que usted puede después entronizarse más en el estudio de esto, va a describir que el salmista aceptaba la creación de Dios, la miraba, la observaba, daba gracias y cantaba a esa perfecta creación que lo envolvía todo. Mirar una noche estrellada es maravillosa. Uno se espacia viendo cómo esto tan precioso lo hizo Dios para satisfacción del ser humano, para que viviera tranquila, tranquilo. Cuando mira su creación, como decíamos, los pajaritos, cuando mira las flores, cuando mira los ríos, cuando mira las pequeñas montañas, las montañas grandes en realidad fueron producto del diluvio para nosotros ahora, pero no eran pequeñas, eran planicies, ¿no es cierto?, con algunas cositas así que le daban el toque de quiebre a lo que es la... ¿No lo has leído? Bueno, y este Salmo 89 tiene algunas características muy especiales, porque al final también aparece con una bendición, terminando, es bien larguito el Salmo, pero usted puede descubrir cosas maravillosas en él. El Salmo termina diciendo lo siguiente: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Es una descripción, una forma de decir el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Creo que después de todo lo que dijo, no podía terminar de otra manera, pues allí está, creo que es algo que nace espontáneamente del reconocimiento de lo que es Dios. No puede hacer otra cosa sino alabar a Dios. Les agradecemos porque nos acompañó este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Génesis 1 nos presenta el rol fundacional que tiene Génesis en la comprensión de nuestros orígenes como hijos e hijas de Dios. Piénselo, que el Señor le bendiga y será hasta mañana.